Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí los de la mirilla, los de la tarde de Tiden Radio, dando la murga. Y somos Maite Betancor en el control y les saluda muy cordialmente Héctor Martín. Hoy vamos a tener música y música brasileña. Va a estar aquí un cantautor brasileño que se llama Magno, con un proyecto que se llama Magnumar. Tendremos nuestra sección de cine y este plato de música, de cultura, comienza ya. Así que no pierdas las mañas y no pierdas tu sintonía. Aitiden Radio. Se va a dar, perdona, para que nadie nos entienda. Cuando te coge una ola y te revuelca y sales arañada, es eso. Sí. O sea, es el alga que te araña y todo. Y que toda... Que no silencien tu voz. Llámanos al 922 25 90 11, 922 26 58 54 o al 928 46 58 44. Puedes mandar también un email a redaccion@itdenradio.net. Que no silencien tu voz. Posso começar? Gerações, energia, natureza, atue e faça mudar. O que nós deixaremos para as novas gerações? Cada um fazendo o seu, harmonia reinará. O que nós deixaremos para as novas gerações? Energia, natureza, atue e faça mudar. O que nós deixaremos para as novas gerações? Cada um fazendo o seu, harmonia reinará. Reinará, Uiti Baroyo. O mar te chamou, o mar te chamou, o mar te chamou. Vá. Qué bueno es empezar una nueva semana con música y con música brasileña y de la máxima calidad. Se trata de Magnumar. ¿Qué tal, Magnumar? ¿Cómo todo estamos? Bien. Y también nos acompaña aquí en la mesa de Aitiden Radio, en la mirilla, Mon Cabrera. ¿Qué tal? Hola, Hola Héctor, ¿todo bien? Y Cristina Bonet. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De los amigos del Balcón del Valle, de La Rotava, de La Perdoma, ¿cómo están? Ahí estamos, ayer sí preparamos unas cositas para este mes con este maestro y algunas sorpresitas que hemos llevado últimamente en cuanto a premios y esto que se ha llevado a la bodega y un par de cositas guapas, sí. Luchando como lucharon los Juanches, ¿no? Ahí está, justo. Pero con buenas armas, porque tenemos un cartel impresionante. Ah. Eso es lo más importante. Hemos escuchado a Magnumar, que está aquí en directo, tocando en Aitiden Radio, y es, digamos, el primer plato, ¿no? Es este viernes, día 9, en la bodega, ¿no? En el Guachinche, Balcón del Valle. Exacto, la finca de la Marsagana. Sí. Y casi nada, ¿no? ¿Qué referencias tiene este cantautor, influenciado por gente como Javán, Joao Bosco, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Jobim? Es que el maestro Tom Jobim no puede faltar cuando hablamos de música brasileña, ¿verdad, Magnumar? Hombre, es un poco referencia, creo que general, ¿no? Ajá. Escuchar bossa nova, esa cosa toda, creo que es como desde niño ya escuchar esas cosas, mismo sin pensar tal vez en ser músico. Ajá. Y bueno, tú vienes de Salvador de Bahía, ¿no? Yo sí, soy nacido y criado ahí en Salvador de Bahía. ¿Cuáles son tus referencias cercanas de Salvador? Háblanos de la música de Bahía. Bueno, la música de Bahía, bueno, yo soy muy influenciado por la percusión, ¿no? No he estudiado nunca percusión, pero me siento percusionista por el tema todo de Olodum, todo el tema de samba reggae. Yo viví mucho eso, la revolución de la música percusiva baiana, digamos, ¿no? Con Carlinhos Brown, Timbalada, muchos grupos que criou uma identidade percussiva, digamos, ¿no? En Bahía. Y yo creo que todos ellos me influencian mucho. Cuéntanos un poquito más de ti. ¿Llevas mucho tiempo en Tenerife? Yo ahora tengo 4 años en Tenerife. Y llegué aquí en 2006 y tal, muy ilusionado con el tema de música y la posibilidad de estar fuera y conocer. Uh-huh. Y me llevo bien, creo que sí. Uh-huh. Y me gusta mucho Canarias, por el clima y por la gente. Creo que tiene muchas cosas que ver con Brasil y creo que eso facilita, ¿no?, con que se me adapte aquí y uh-huh. siga por aquí. ¿Y tienes muchas actuaciones? Bueno, algunos momentos más, otros menos, pero sí, siempre, siempre seguí, desde que tengo 4 años aquí, siempre actué uh-huh. bastante por sur. Vivo en el sur de la isla, ¿no?, pero siempre estuve por la isla en general, digamos. Ajá. ¿Y cuál es tu idea? Por ejemplo, ¿editar algún disco? ¿Cuál es tu idea? Pues sí, mi proyecto ahora gira en torno de eso, ¿no?, de grabar un disco con mis canciones y poder promoverlo, promocionarlo, divulgarlo por ahí. ¿Y siempre está ahí? Balcón del Valle apoyando, obviamente, músicos de esta calidad y también de esta prestancia para el directo, ¿no? Sí, sí. Magno hace un tiempo que me escribía, no sé si fue alguna por internet, algo por el Facebook, algo así, ¿no? Me llamaste por MySpace, una vez. Sí, también. Por MySpace, exactamente. Y bueno, ahí tuvimos la primera conversación. Quedé con él en hacer algunas cosillas. Yo me he liado, me olvidé un poco. Él insistió, vio el final de Ten Samba que hicimos en la sala. Él sorpresivamente dijo, este me va a ir, este me va a ir por cojones. Y entonces se presentó allí a la Jan. Ese día estaba tocando Momo Vidal a la guitarra, Tomás Cruz al contrabajo y Sergio Díaz, ¿no?, a la batería. Luego este apareció por allí, implicó a todo el mundo, medio escribió una partitura sobre la marcha, además se subió allí con los muchachos a cantar y la sorpresa de todo fue que cuando él se subió a la Jan, ya el público no lo dejó bajar, otra, y allí se quedó. Y lo hemos demostrado al comienzo de la entrevista, que acaba de soltarse un temazo increíble, y eso es muestra de que hay tea, de que hay calidad, ¿no? Después nos tocará otra, porque no se ha quitado la guitarra de encima, así que es buena noticia para nosotros. Y Cristina, ¿cómo lo ves tú? Tú sueles organizar el evento, digamos, ¿no? Bueno, sí, soy un poco, estoy empezando a encontrarme con todo el mundo Balcón del Valle. Llevo recientemente esto, soy la última adquisición del proyecto. Hay que decir que es una preciosa adquisición. Sí, muy bien, muy bien. Siempre elegimos chicas guapas. No has dicho lo mismo de Magno, Esto, esto es discriminación positiva, Héctor. Bueno, Magno también es precioso. Pero tú me llamas más la atención, la verdad. Bueno, el caso es que sí, me he encargado este mes de cerrar el cartel de Balcón del Valle y bueno, ha sido un comienzo exitoso porque he tenido la grata sorpresa de poder contar con figuras como Magno, como Jesús Garriga, como Andrés Molina, como Levis Aliaga, y bueno, y muy satisfecha de poder contar con todos ellos en la Sala Balcón del Valle. Porque es curioso este julio, ¿no? O sea, hablamos de Brasil, de Tenerife, de Cuba y de Tenerife de nuevo, ¿no? Sí, además de Magno, de este proyecto, se llama Magnumar, ahora nos contará el cambio de nombre, ¿por qué? También Jesús Garriga, un cantautor conocido y reconocido por todos, sí, que no lo ha escuchado en algunos bares, no solo de La Rotava, sino de La Laguna, él yo creo que es lagunero, ¿no? Más bien. Sí, pero tengo entendido que vive entre Gran Canaria, Tenerife, sí, y Madrid. Ahora sí. Últimamente sí, en Gran Canaria, y tanto tiempo que ha estado ahí currándoselo, ¿no? En locales como Libertad 8, en locales como Búho Real. De hecho, formó parte de un CD que se llamó Nueve Cantautores Nuevos o algo así, la verdad, y estaba la flor innata, digamos, de la música de autor moderna del Estado español, y ahí nuestro Jesús Garriga, ¿no? Como un digno representante. Eso quiere decir que ya el viernes 16 también tenemos lo mejor del Estado español, que por estos casualidades es nuestro tinerfeño Jesús Garriga. Después un salto a Cuba, Levis Aliaga. ¿Qué podemos decir de Levis Aliaga? Pues yo creo que tú puedes decir mucho más que nosotros, que lo has entrevistado y tal. Yo lo conozco desde cuando el trío en serie. Me quedé fascinado. Lo oí en el pub La Ñepa hace un montón de años, que ellos están por aquí casi recién llegados, creo. Y me quedé flipado con ese trío, cómo funcionaba. Después, para mi sorpresa, saber de Levis ha sido genial, porque creo que hace un poco de todo, un pintor y no sé cuántas cosas, y canta magníficamente. Es un loco maravilloso, se lo digo así. Además de medalla de artes, de cultura, del gobierno cubano, que eso no lo puede decir mucha gente, ¿eh? Fíjate. Estamos hablando de uno de los valores de la nueva trova cubana, sin ningún género de duda. Yo pude convivir, de hecho, con él y con Fran Delgado, otro de los trovadores cubanos más importantes de lo que se llamó la generación de los topos, es decir, de los años 80. Pero Levis Aliaga en concreto es un compositor, o sea, si este hombre no tiene a la semana 3 o 4 hit singles, pues sí, es poco. Y además lo estoy diciendo sin abultar, digamos, en lo que pienso de Levis Aliaga. Es tal cual, ¿eh? Tiene un montón de calidad y lo van a disfrutar mucho. Esto será el viernes 23 de julio. Ahí está. Y ya con Andrés Molina, ya es que además me ganaron. Porque que no ha sido taller adicto aquí en Tenerife, ¿eh, Mon? Sí. Historia imborrable, además, ya, pura. Ya, sí. Yo encantado. Yo, cuando pensamos en este cartel, que le dije a Cristina, vamos a intentar a ver si Andrés se presta a esta historia, y fue el primero que llamamos, y para nuestra sorpresa, prácticamente él fue quien organizó el resto del cartel, casi. ¡Oh, yo encantado! Pero si llamas al otro y al otro también, claro. todos vamos. Pues Andrés Molina, excelente, además tiene un nuevo disco, grabado hace pues aproximadamente un año en el Teatro Leal de La Laguna, y está en plena efervescencia también para que ese disco siga sonando, etcétera, etcétera, además con un montón de músicos. ¿Qué decir de Andrés? Pues que fue, por ejemplo, autor y coautor de Yo también nací en el 63, o Yo también nací en el 53, que es la versión peninsular, digamos, de esta canción tan carismática. Es curioso que Víctor Manuel cambió la letra, ¿no? Y nos quitó el aguañán, nos quitó nuestra esencias, sí, ¿no? Y sí, le pasó el tamiz, digamos, madrileño y español, ¿no? Total, es curioso. Oye, yo quiero que Magnumar nos eche otro cántico, ¿te una parece? Sí. ¿Con qué has empezado? ¿Cuál es la primera canción? Bueno, la primera canción se llama O Mar Te Chamou. ¿De qué va, para saber? Bueno, va un poco de mi conexión con el mar, ¿no? Tengo mucha devoción por el mar, y creo que ese es un motivo que me hace estar en Canarias, que tiene mar. Cuando salí de Brasil decía, bueno, voy para un sitio, pero que tenga mar, porque si no, no puedo. Y habla como que si tú tienes algo, algún malestar, algún problema o lo que sea, que tú vete al mar. ¿No? Está bien. ¿Y ahora qué nos va a ofrecer? Y ahora voy a cantar una canción que se llama, a ver, voy a cantar Realização, se llama. A ver. minha descobri o verdadeiro amor. Brota do meu coração, cachoeiras, ondas a quebrar. Viver sem ti, corrente sem direção. Verandadeiro, o cosmo não será capaz permitir tal sensação. E assim a vida vai e vem com seus falsos sinais. E assim a vida vai clamando pelo improvisar. E assim a vida vai e vem com seus falsos sinais. E assim a vida vai clamando pelo realizar. Cúmplices de um amor, da claridade ao despertar. Borboletas se transformando, sua liberdade está no ar. Está no ar, na trilha azul do mar. Trilha azul do mar, o infinito se perdeu. Verdades, memórias, desilusões. Melhor é ver o sol nascer, o sol nascer. E assim a vida vai e vem com seus falsos sinais. E assim a vida vai clamando pelo improvisar. E assim a vida vai e vem com seus falsos sinais. E assim a vida vai clamando pelo realizar. Ah. Bravo, bravo. Muy bueno. Música brasileña esta tarde aquí en la mirilla de Tiden Radio. Y cómo pega la música brasileña en Tenerife, ¿eh? Es una cosa bárbara. No, bárbara, ¿no? Yo creo que desde siempre, sobre todo desde que justo los chicos del Tensamba están haciendo ese esfuerzo siempre, ¿no? Y joder, casi nada. Tuvimos la suerte, por ejemplo, en este Tensamba de ver a gente como Marcio Faraco, ¿no? Uh-huh. Tuvimos la suerte de tener al trío Corrente, que se hizo. Eso fue espectacular. ¿Verdad? Eso hubo un vídeo también en Facebook que dio bastante jueguillo. Esto es una broma, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno. Oye, por cierto, bueno, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero el amigo Frank estuvo ensayando en casa el otro día, sí, con Moise González ahí. Qué bueno, en el estudio, ¿no?, de grabación, fantástico. Pues, saludo para Frank. Bienvenido a él también a la casa de la música en el norte de Tenerife, a la Marsagana, en el Balcón del Valle. Que además hay que decir que todos estos conciertos de los que estamos hablando están encuadrados en los premios, ¿no? En los premios que tiene el vino, que también se produce en bodegas Balcón del Valle, porque para algo es una bodega, ¿no? Impresionante, Héctor. Esto no lo esperábamos, aunque sí es verdad que estábamos trabajando siempre para tener la mejor calidad en la música, por supuesto, y en el producto de la bodega. Y por fin, tras unos añitos duros de trabajo, este año nos presentamos al premio Agrocanarias, donde es el premio así por excelencia en Canarias, donde se presentan todas las bodegas de todas las islas. Y para nuestra sorpresa nos llevamos la medalla de plata, con lo cual entramos directamente en las 10 mejores bodegas de Canarias. Y bueno, ahí lo celebramos al máximo, pero la sorpresa fue cuando después el mismo vino y otros más o menos de la misma calidad. Los hemos presentado a diferentes concursos, en la Orotava, en la Victoria, uh-huh. y hemos conseguido 2 segundos puestos más, 1 tercer puesto más. Total que hemos tenido 4 premios impresionantes para nosotros, que nos animan mucho. Me imagino que es una total satisfacción, ¿no? Imagínate. Y cada uno de estos cantautores fue como una especie de visión. Dijimos, bueno, tenemos 4 premios, vamos a hacer algo especial este mes, vamos a coger a 4 grandes cantautores de Canarias y vamos a celebrar cada premio con cada uno de ellos. Y por ahí viene la idea del cartel, 4 premios, 4 cantautores, perdón. Uh-huh. Y bien, una sorpresa muy agradable, como uh-huh. puedes imaginarte. Y lo que te rondaré, Morena, porque tú me has dicho que en agosto no cierran tampoco, ¿no? No, para nada. El año pasado tuvimos nuestro primer agosto, nuestra primera en nuestra sala, y para agosto esperamos hacer cosas con el jazz, sobre todo. Tuvimos un mes el año pasado muy bueno, uh-huh. lleno de bandas de jazz. Y este mes, en agosto, queremos hacer algo parecido. Pero cuando llega agosto, si te parece... Hablamos otra vez. Hablamos de eso. Que no nos vamos a ir todavía, sí, ¿no? Sí. Y bueno, háblame un poquito más de las producciones musicales, de los CDs últimos que han sacado, qué valoración... Tuvimos ahí ahora con el disco de Blanca Casaña, que lo acabamos de presentar en el Centro de la Cultura, aquí en La Laguna. Ajá. Magnífico. Un disco que, a nuestro juicio, salió bastante bien. Un producto bastante bueno, hecho a su medida, y ahora preveemos hacer otras producciones muy bonitas, como el primer disco de cuentos de Ernesto Rodríguez Abad, con músicos como Francis Hernández a los arreglos y al piano. Se trata de un disco de cuentos musicados con banda sonora para estrenarlo en el Festival Internacional del Cuento. Y bueno, quién sabe, incluso el otro día incluso estuvimos hablando Magno y yo de la posibilidad de figuras como él, pues grabar alguna cosita, ver, hay proyectos, están los Nicotine Swing también, que tenemos ahí. Creía que lo ibas a soslayar, digo. Sí, sí. Mira que después nos cogen por Facebook y nos echan el lío, No, bien, lo de Nicotine Swing está ya grabado, está ahora en pleno mezcla y masterización, y eso traerá algunas sorpresas que también, si te parece, en su momento hablaremos, ¿no? Hablaremos de ellas. De hecho, por si acaso alguien no lo sepa, Nicotine Swing es una experiencia excelente, swing, como lo dice el mismo nombre de los Nicotine, pero sobre todo del Gypsy Jazz, del reconocido estilo musical que, digamos, será popular gente como Django Reinhardt, ¿no? En Francia. Y claro, estamos hablando de una cuestión muy particular. No sé si es la única, pero hay pocas bandas en Canarias que se dediquen al jazz cíngaro, al jazz gitano, de corte, digamos, de corte de violín, de corte de... ¿Cómo decir? De guitarra. Es muy particular ese estilo, ¿no? Sí, nosotros, te digo, hemos tenido todo el rato la sensación de estar haciendo un poco de historia, valga... Uh-huh. Un poco esa utopía, ¿no? Porque no sé, realmente no tengo referencia, como dices tú, de si han habido otras bandas en el pasado aquí en Canarias que se hayan dedicado profesionalmente a interpretar el Gypsy Jazz, ¿no? Uh-huh. Pues ahí está Nacho con toda la banda esa, los Nicotine Swing, que se lo han tomado súper en serio, están haciendo un trabajo profesional impresionante, tocan muy bien. Y también la sensación de estar haciendo historia, porque vimos que, no se encuentran grabaciones aquí, que uh-huh. yo sepa, por lo menos, en Canarias de Gypsy, ¿no? Entonces, es la primera vez que, por lo menos en Balcón del Valle, uh-huh. estamos grabando Gypsy Jazz a una banda profesional, y la verdad que... Tienen una actuación, un directo impresionante y tocan muy bien. Ahí está Tata Sirga, por ejemplo, a la voz. La verdad que son como una familia y lo demuestran en el escenario. Es una banda que nos gusta mucho. Además, tendremos noticias de ellos muy probablemente dentro de poco, ¿no? Y estábamos hablando que Magnumar a lo mejor pues le saca un disco. A mí me encanta el hombre. Te digo que aquella vez que se presentó allí a Balcón del Valle en el final del Tensamba allí... Uh-huh. En el final de fiesta esa que hicimos, te digo que desde que se agarró el escenario... Esas son cosas mágicas, ¿eh? No, o sea, lo soltó, sí. Cogió al público y lo puso de pie, levantó aquello, la sala se puso en pie... Todo allí con él se sumó Pedro Neto y toda esta gente... La verdad que la fiesta, lo reconozco, la fiesta luego... Empezaron muy buenos músicos, como citamos antes, Momo y Vidal y demás... Pero en cuanto, exactamente, Y en cuanto se subió Magnumar, la fiesta del Tensamba había empezado y terminó con él. Yo esa experiencia me gustó mucho, la verdad, y después estuvimos hablando de su necesidad de grabar y, uh-huh. y yo ver que realmente el hombre es un musicazo y, uh-huh. y bueno, quién sabe, vamos a plantearnos la posibilidad de grabar algo. Yo tengo las ganas de hacerlo, como siempre nos faltan medios económicos para llegar hasta el final. Qué raro. Pero bueno. Lo digo por Aitiden, lo digo por todos los que hacemos algo en esta isla, ¿no? Pero bueno, dice que la necesidad agudiza el ingenio y en eso estamos. Naturalmente, naturalmente. Puede que lo que viene con Nicotine Swing, ya hablaremos en su momento del tema, puede que abra la puerta a gente como Magnus u otros, ¿no? Que estoy pensando, ¿no? Yo solo voy a decir que me da la nariz que es un proyecto bonito. Es un proyecto bonito. Yo no digo más. Sin duda. Ya hablaremos del particular. Como todos los de Balcón del Valle, que tenemos proyectos muy interesantes, muy bonitos. Ahí están. ¿Alguno más que debamos saber? Pues sí, mira. Y vamos a aprovechar para decirlo, porque así hay gente que a lo mejor le interesa y se apunta. Mm. Balcón del Valle tiene un huerto ecológico. Ajá. Que, digamos, arrendamos una parcela de 20 metros cuadrados a cualquier persona que quiera compartir con nosotros la experiencia. Le damos un monitor, le damos agua, le aconsejamos y le guiamos. Y tiene la oportunidad de, en 4 meses, sacar una cosecha ecológica, aprender sobre la experiencia, estar en contacto con la naturaleza, comer sano. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Sabes qué? Que aquí en la radio tenemos un programa que se llama Mundo Sostenible, que es de sostenibilidad ambiental, como uh-huh. es natural, y Aitiden se ha caracterizado desde sus comienzos por ser bastante ecológico y por llevar a rajatabla, ¿verdad?, a que la sostenibilidad sea una de nuestras señas y de nuestras banderas. Eso es tan importante en un sitio precisamente como la Marsagana, que es un, hay que decirlo así, un sitio tan mágico que hay que conservar tanto. Yo creo que es, digamos, una de las ideas que van encaminadas en ese proyecto, ¿no? Es fantástica la idea, a mí me parece estupenda. Además, el impedimento que pueden encontrar, no, porque da mucho trabajo. Bueno, todo eso es relativo porque nosotros también, digamos, facilitamos mitad del trabajo para que no tengan que ir a regar entre semana y demás. Uh-huh, uh-huh. Siempre está monitorizado todo el proyecto y es una experiencia para compartir en familia, ¿no? Claro, claro. Y me imagino que habrá un teléfono y un email para tener en cuenta para si la gente se quiere apuntar, ¿no? Claro, claro, y una web. La Ajá. web para quien quiera venir a visitar los conciertos de Balcón del Valle, que pueden disfrutar de una cena maravillosa a muy buen precio. Los espectáculos hay que recordar que siempre son gratis. Y pues la web es www.balcondelvalle.es. El correo electrónico, por si les interesa cualquiera de los proyectos o ponerse en contacto con nosotros, es info@balcondelvalle.es y el teléfono es el 616-008-379. Más claro, el agua. Ya saben ustedes que hasta ecológico, música, ¿qué más? Huachinche, o sea, se van ustedes comidos. Se van ustedes con la conciencia, digamos, también calmada desde el punto de vista medioambiental. También se van con un buen vino en la comida, que se me olvidaba, ¿no? Y encima escuchando música como la de Magno, que tiene este proyecto, se llama Magnumar. Cuéntanos, te lo he preguntado Semi antes, ¿no? Sí. ¿Por qué Magnumar? ¿Por qué de Magnumar? Bueno, a ver, mi nombre es Magno Mariano. Ajá. Y como hablé antes, tengo esa cosa con el mar. Ajá. Y hace, no sé, hace unos 5 o 6 años que me ha venido ese nombre. No lo sé exactamente por qué, pero sí es la junción un poco de mis nombres, ¿no? Magno y Mariano, de mar, de Mariano también. La verdad que no es una invención por completo porque claro. es la junción de mi nombre, ¿no? Uh-huh. E nada, e sobretudo é por isso, eu creio que a mim me agrada por ter o tema de mar, não? Aí no final me gusta, porque creio que me represento, me identifico muito com isso. Cuéntanos, Magno, quantas canções podes ter aí em tu repertório? Quanto pode ser um concerto de Magno? Muitas, há muitas canções. Eu sempre suelo tocar minhas canções e tocar também canções de outros, não? De outros grandes músicos brasileiros. Pero não sei, posso tocar muitas horas. Uh-huh. ¿Alguna versión en concreto que tú digas, esta es mi fuerte o esta es la que más me gusta? Una versión de algún tema, a ver. Uh-huh. veja como essa nega dança, descendo a ladeira do sapo tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, no saco no trato de preta. Mas que beleza essa nega, veja como essa nega dança, descendo a ladeira do sapo tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, no charme no trato de preta. Mas que beleza essa nega, ela que tem um axé bom, ela que tem um axé bom. Toda no tom de batom, adora um som de tambor. Nega, por favor, tô te convidando, saravá, saravá, saravá pra festa, saravá, saravá pra festa. Sara quando anda, parece uma dança. Sara quando canta, certeza tá amando. Foi o tambor que ensinou a cantar, foi o tambor que ensinou a viver, foi o tambor que ensinou a cantar, foi o tambor que ensinou a viver, foi o tambor que ensinou a cantar, foi o tambor que ensinou a viver, foi o tambor que ensinou a cantar, foi o tambor que ensinou a viver. Saravá, saravá pra festa, saravá, saravá pra festa. Bravo, bravo. Oye, Magnus, el día 6 este en Balcón del Valle, ¿no? El viernes 9, ¿no? El viernes 9 que tenemos. Un mes antes de mi cumple. Un mes antes de tu cumple. Las canciones que vas a tocar, ¿casi todas son tuyas o vas a hacer una mezcla de versiones? Sí, yo voy a hacer un poco de canciones mías, como dije, pero sí, voy a cantar versiones, pero siempre con algo distinto, ¿no? Buscando no sacar el tema como es, ¿no? Vale. Buscar ahí una... un color distinto, algo distinto, un matiz diferente. Okay. Hacer suyas las versiones. Pues ¿verdad? Sí, eso sería, esa es la idea. No conseguí, que realmente hay gente que consigue hacer muy bien el tema de interpretar, ¿no? Que tú escuchas la canción y tú ya no consigues más ver cómo era la canción, ¿no? ¿De quién era la canción esta que tocaste? Bueno, esa canción es de un cantautor brasileño relativamente no muy conocido que se llama Peu Meu Rai, de Salvador de Bahía también. Ele era antes percussionista de muita gente famosa, como Marisa Montes, e tocou com muita gente, e agora tem esse trabalho, digamos assim, solitário. E essa canção, por exemplo, vai gravar, Seu Jorge vai gravar essa canção em seu próximo disco. Que bueno. Además, Seu Jorge, que tem um novo projeto, agora não me acuerdo com a banda, pero ha hecho umas coisas pop muy directas, ¿no? muy al grano. ¿Sabes que cuando has comenzado esta canción me ha recordado a Lenine? No sé por qué. A Lenine. Ha tenido una cuestión ahí, digamos, de las canciones directas de Lenine, ¿no? Ya me imagino lo que puede ser, la sonoridad que trae un poco, los bajos, los graves, que Lenine trabaja tal vez mucho con eso también. Con... Sí, una cuestión así. Pues qué bien, ¿eh? No, estamos... sí, oye, tengo una duda, sí. la palabra cantautor se usa no, también en Brasil no, como tal. En Brasil normalmente habla de compositor. No como cantautor. No, cantautor no. Ajá. Es curioso. Yo creo que si vamos diseccionando todo lo que es Sudamérica, ¿no? Ajá. Desde Centroamérica, vamos viendo en Cuba, por ejemplo, tampoco llaman a cantautor a los músicos, los llaman trovadores, a lo mejor, sí. La trova, todo eso, ¿no? Después, si vamos bajando, hay diferentes, está la cuestión del cantor, por ejemplo, más argentino, ¿no? Más de de corte uruguayo, que tiene que ver también con la forma de nombrar a los cantantes de tango, etcétera, etcétera. Pero hay un montón, digamos, de diferencia en el mundo latino este nuestro, ¿no? Que de registros y de forma de cantar, de conocer a los que hacen música, ¿no? Pero al fin y al cabo también, digamos, identificamos lo mismo, ¿no? Que es sí. nuestra forma de componer. Quería preguntarle a Mon, porque lo has dicho bastante claramente, han conocido a Magno ahí en una jam session famosa, la de Ten Samba y tal. Sí. ¿Qué importantes son los festivales con jam session, verdad? Muy importante. Vital, ¿no? Sobre todo porque justo la gente como Magno aprovecha, van uh-huh. y bueno, eso, se suben, demuestran lo que son y a partir de ahí... se crean vínculos importantes entre los músicos, los productores, los estudios, o sea, es un escaparate, ¿no? Realmente, ¿no? Además, bueno, tú eres músico también profesional, me imagino uh-huh. que evidentemente la universidad está ahí, es importante irse a formar, nadie ha dicho lo contrario, pero claro, poner una idea en práctica siempre es más fácil cuando tienes la ayuda de otros músicos, cuando tienes los enlaces estos de otros músicos en una jam session, por ejemplo. ¿No? Claro, claro, claro. Uh-huh. Sí, aparte que no hay mejor escuela que el escenario, ¿no? Eso está claro. Y ahí es donde no solo el músico se forma, sino, insisto, se crean todos esos vínculos y el concepto de la jam uh-huh. falsamente aprovechado en otros conceptos, que no vamos a entrar ahora en eso, uh-huh. pero la jam tiene de bueno eso, ¿no? Uh-huh. Y el escenario tiene de bueno eso, es una escuela. Es ¿cómo? Una banda base y van pasando músicos de todos los estilos. Exactamente. Y efectivamente se van horneando, van metiendo cada uno una idea, van, digamos, conjuntando una serie de canciones. Se suelen utilizar sobre todo los estándares, pero no tiene por qué, ¿no? No tiene por qué, porque ahí Magno ese día subió, no sé, el primer tema que interpretaste es que escribiste ahí una partitura sobre la marcha, ¿era un tema tuyo? Sí, yo, sí, era un tema mío que estaba pasando para los chicos. Estaba poniendo un poco la base de las notas, así un poco. Pero fíjate que hasta ese punto, ¿no? No tiene por qué ser estándar, o sea, claro. Si los músicos son buenos músicos, como los que habían allí de verdad esa noche, y un buen músico como Magno, pues sobre la marcha escribe una partitura y da cuatro pautas y bueno, salió tu canción. Y se monta. Se monta, sí. Como debe de ser. Pues muchísimas gracias, chicos, por haber venido a la tarde en Aitiden Radio. Esta es La Mirilla, un magazine que intenta ser el espejo de lo que sucede culturalmente en Tenerife, que es misión imposible porque hay más cosas de las que una puede contar, ¿verdad? Gracias, Mon, por presentarnos cada uno de los proyectos de Balcón del Valle. Sabes que esta casa suele estar implicada también en esto, porque la suerte de un lugar cultural es también la suerte de los informadores de cultura. Hay que recordar que el próximo viernes 9 de julio a las 22 horas estará este cantautor que tenemos aquí en persona, Magno, con su proyecto Magnumar, con influencias tan importantes como Dejavan, Joao Bosco, Caetano Veloso, Ton Jobim. También el viernes 16 de julio a las 22 horas, Jesús Garriga. ¡Ay, mi madre! Jesús, esto va por ti, ¿eh? Nos debes una visita, no te digo más. Levi Aliaga, el cantautor cubano, el 23 de julio a las 22 horas. Y Andrés Molina, cerrando un pletórico mes de julio, el día 30. Ahí es está. Así. Ahí está. Justo. Además, se va a poder beber buen vino, ¿no? Sí, no y sobre todo recordar que este mes pues cambiamos para el viernes, que hacemos el experimento de cambiar. Normalmente teníamos actuaciones los sábados y este mes lo hacemos los viernes. Bueno, yo creo que es un día perfecto también para salir del trabajo, desquitarse, una cenita, un concierto. Es un buen día, ¿no? Como debe ser. Que ¿sabes sí. que como Magno no ha dejado de agarrar su guitarra? Le voy a pedir para acabar ya la entrevista un último tema, y si es posible suyo, para claro, saber más final de, estrella, de su música. Final bueno, estrella. Yo antes que nada, de Héctor, darte las gracias personalmente, una vez más, y a Aitiden en Radio, por supuesto, y que... con gente como tú y como esta radio, vale la pena. Vamos por ello.

Aitiden Radio, una apuesta por la cultura. Coja su entrada y acomódese en su butaca para disfrutar de la sección de cine en La Mirilla. Estoy aquí porque creo que acaban de tomar una decisión sin suficiente información ni visión de futuro. Estoy informado de la votación realizada. Estoy informado de que ha sido unánime. No obstante, creo que deberíamos restituir a los Springboks. Restituir su nombre, su emblema y sus colores inmediatamente. Les explicaré por qué. En Robben Island, en la prisión de Portsmouth, todos los carceleros eran afrikaners. Me pasé 27 años estudiándolos. Aprendí su idioma. Leí sus libros. Su poesía. Tenía que conocer a mi enemigo antes de poder vencerle. Y le hemos vencido. ¿No creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los afrikaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos que somos como ellos temían que éramos. No podemos caer tan bajo. Tenemos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Sé muy bien de todo lo que ellos nos han privado. Pero este no es el momento de aplaudir venganzas absurdas. Es el momento de construir nuestra nación utilizando hasta el último ladrillo disponible. ¿Quién está conmigo? Pues ustedes lo han escuchado bien, esta es la película de la que vamos a hablar hoy, de Invictus, precisamente aquí en la sección de cine en La Mirilla, con nuestro invitado siempre, Miguel Álvarez. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Héctor? Pues me gusta, bien. Me gusta lo de Miguel Álvarez. Sí, ¿por qué? ¿Porque te lo has vuelto a cambiar el nombre a lo mejor? No, porque esta vez lo he dicho bien, perfecto, ¿verdad? Sí. Y es un plato de buen gusto y de buen cine, como siempre puede sugerir un nombre como Clint Eastwood, en este caso en la dirección, ¿verdad? Sí, lo cierto es que, bueno, es de las que dirigen las que no sale, que es su última trayectoria es dirigir películas en las que no actúa, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las últimas de la Segunda Guerra Mundial, Cartas de Iwo Jima o Bandera de Nuestros Padres, uh-huh, que me gustaría traerlas algún día también aquí a Colofón. De acuerdo. Es un director espectacular. Yo quiero que nos detengamos un poquito, porque a mí plato que hace, plato que... A mí me sorprende porque siempre Clint Eastwood lo asociamos a Harry el Sucio, ¿no? Y la verdad es que ha dirigido películas de todo tipo, desde westerns, que sería su especialidad, como Sin Perdón, hasta películas a lo mejor más románticas como Los Puentes de Madison. Y un excelente film dedicado al saxofonista Charlie Parker, como es Bird. Sí, desde luego. De 1988. Desde luego. Creo que es de las películas favoritas, por lo menos de de quien les habla. También, por ejemplo, Sin Perdón, no podemos olvidarla, Ejecución Inminente, Space Cowboy, que hace bien poquito lo pusieron en el Museo de la Ciencia del Cosmos, una película con Oscar, si mal no recuerdo. La verdad es que es una película que todavía no he visto. Ah, bueno, Million Dollar Baby, sí, desde exacto. Luego. Sí. Y como decías, también Gran Torino, y el ejemplo que traemos hoy a colación, que es Invictus. Sí, es la última. Pues Invictus trata, bueno, como hemos escuchado un trozo del presidente Mandela, en este caso. Ajá. Hablando de algo muy curioso, ¿no? Que él gana las elecciones tras haber salido de la cárcel ya por 1990. Hay un proceso de democratización, ¿no? Donde se introduce igualdad de derechos para blancos y negros. Y resulta que él, lógicamente, por ser mayoría de población negra, gana las elecciones, ¿no? Allá en 1994. Exacto. Entonces resulta que se encuentra con, obviamente, la oposición de la minoría blanca, ¿no? Y Mandela, que ha estudiado, bueno, como nos ha comentado en el trocito este que os he seleccionado, en la cárcel, ha estudiado al enemigo, digamos que utiliza ese conocimiento para promocionar que el deporte, en este caso el rugby, puede unir a ambas facciones, ¿no? Tanto a blancos como a negros. Lo que pasa es que, claro, para las personas negras en Sudáfrica, el rugby representaba al hombre blanco y, por lo tanto, algo malo, claro, claro. Coincide que un año después se va a celebrar el Mundial de Sudáfrica de rugby y la selección sudafricana no despierta pasiones. Está clasificada por ser organizadora, pero no despierta para nada pasiones. Y durante toda la película vamos a ver una evolución, tanto en el juego de Sudáfrica como en esa fusión de personas negras y personas blancas, todas unidas por un, en este caso, objetivo común, que es que Sudáfrica gane el Mundial. Podemos hacer un entorno histórico para que la gente entienda la dificultad que entrañaba que esas dos razas, la blanca y la negra, en Sudáfrica, pues se unieran en un objetivo como ganar un Mundial, que puede ser una cuestión, digamos, bastante baladí, pero en realidad, teniendo en cuenta, pues, los constantes conflictos raciales que tenían, que tenía este país como es Sudáfrica, pues parecía todo un reto unir estos dos polos, ¿no? Lo cierto es que, vamos, en la descolonización que tiene la zona del sur de África, vemos que una vez que los negros llegan al poder, la minoría blanca que en ese momento estaba gobernando pasa a ser machacada, ¿no? Entonces, en Sudáfrica, la apartheid surge a raíz de toda esta polémica, ¿no? Blancos y negros totalmente separados, absurdamente dramática. Uh-huh. Y cuando el apartheid llega a sus máximos, digamos, exponentes de violencia, surge esta liberación de Mandela, que es el mismo, cuando empieza la película hay un pequeño una breve sinopsis un poco del apartheid, es el mismo el que pide a sus facciones que dejen las armas. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí se provoca, pues, una sensación de que, bueno, que hay que partir de cero. Por eso mismo es un símbolo de paz totalmente importante, ¿no? Nelson Mandela, en este respecto. Sí, lógicamente es el que fusiona la idea de... Bueno, hay un trocito de la película en que el protagonista Matt Damon hace de capitán de la selección sudafricana de rugby, que él se pregunta cómo se puede estar 27 años en una cárcel de 2x2, salir y perdonar. Y él se pregunta eso todos los días. ¿Es posible que Nelson Mandela haya sido Nobel de la Paz o estoy equivocado? La verdad es que ahí me pillas en un renuncio televisivo. No, estoy equivocado. Pido el comodín del público. estoy equivocado. Premio Nacional de la Paz de 1995, pero desde luego no se puede... Perdón, sí. Premio Nobel de la Paz en 1993, que me había traicionado, digamos, el ordenador. Porque lo cierto es que decirlo. A mí Nelson Mandela, digamos, desde fuera, desconociendo completamente la biografía de este hombre, me recuerda mucho a Gandhi. Practicando una idea de paz para conseguir lo que se quiere, ablandar los ánimos y, sobre todo, la idea de practicar con el ejemplo. Desde luego. Y, de hecho, tuvo un premio que se llamó De la Paz de Mahatma Gandhi y, evidentemente, ahí está el referente. Sí, practicaba una idea de la no violencia. Sobre todo, en este trozo que os he puesto, él dice lo siguiente, que es que sé lo mucho que nos han quitado, pero este es el momento de crear un país y utilizar todos los ladrillos disponibles, inclusive el este del rugby, ¿no? Uh-huh. Naturalmente estamos hablando de una película bastante nueva. ¿A quién podemos, digamos, seleccionar del reparto? ¿De quién podemos hablar? Ya digo, para mí lo llevan perfectamente, obviamente, Morgan Freeman representando, uh-huh, haciendo el papel de Nelson Mandela. Tanto eso así que por el maquillaje o por la sonrisa, no sé, todo el mundo cataloga a Morgan Freeman como que parecía Mandela, uh-huh, realmente. Y luego Matt Damon, aunque no es un papel de los que podemos destacar de él, realmente acompaña perfectamente, hace bien su papel de capitán de la selección sudafricana. El resto, uh-huh, es personajes completamente secundarios que los podremos reconocer en varias películas, pero que no, uh-huh, no hay que destacar nada de ninguno de ellos. Hacen bien su papel, te meten en la película, y lo cierto es que aquí es Clint Eastwood quien realmente lleva la partitura, uh-huh, y la lleva perfectamente. Es curioso como Matt Damon, siempre de tapadillo, haciendo papeles a veces como estrella, pero a veces también secundones. Por ejemplo, recordamos el caso de Ocean 12, que era sobre todo quien se llevaba la trilogía esta de Ocean 11, 12, 30. Pues. Con Brad Pitt y George Clooney, ¿no? Sí, sí. Y parecía que era un personaje, digamos, más secundario. Después hace también películas de... Para mí Matt Damon siempre será, lo hablamos aquí, el Indomable Hunting, que la trajimos un día. Y lógicamente su papel más conocido es la saga Bourne. Lo que pasa es que la serie de Oceans, por George Clooney y Brad Pitt principalmente, son películas muy conocidas, pero sí, ahí es uno más. No en vano el hecho del número 11, 12 y 13 son las personas que participan en el, claro, en el grupo, y él es uno de esos 11, 12 o 13. Claro, ¿no? Un papel mucho más secundario. La última película que ha hecho es sobre la guerra de Irak, una película crítica, Green Zone, que otro día podríamos hablar sobre ella. Ahí hace también de militar, creo que tiene un rango de comandante, creo, o de mayor, dirigiendo un grupo de detección de armas de destrucción masiva, ¿no? Y, uh-huh, bueno, es una película crítica, ya otro día hablaremos sobre ella, sobre ese tema, ¿no? Mira qué curioso, la banda sonora original de esta película que nos propones hoy, Miguel, la hace Kyle Eastwood, que es el hijo de Clint Eastwood, que estuvo hace bien poquito en Tenerife, bueno, hace 2 años, en el marco del festival Canarias Jazz y Más. Tuvimos el placer también de tener su último disco, que se llama Metropolitan, y es, digamos, un músico sensacional, que no se deje nadie engañar, en el sentido de que porque sea hijo de quien es, pues es peor o está ahí por el apellido que le pesa. Muy al contrario, es un contrabajista muy capaz. Pudimos verlo, como te digo, en un concierto que, si mal no recuerdo, tuvo un preludio de Paul Ortiz. Es decir, estamos hablando de ojo, un buen músico. Me llamó la atención el apellido, pero la crítica que se hace de su participación en la película, la banda sonora participa plenamente de lo que es el ritmo que quiere llevar la película. Uh-huh. Por lo tanto, sin haber conocido toda su trayectoria como la conoces tú, uh-huh, yo viendo la película sí es cierto que tanto los cánticos sudafricanos como la banda sonora que va acompañando cada una de las escenas me ha parecido impecable. No sería para recordar, a lo mejor para mi gusto personal, pero que no hace que la película pierda en ningún momento la sensación o emoción que quieren darte. Es que eso es un fallo que suele suceder precisamente en Hollywood, ¿no? Muchas películas están sobremusicalizadas, ¿no? Y hay un déficit, digamos, en saber cuándo y dónde va una partitura y cuándo no, y cuándo un silencio. Estaría bien, y te lo apunto como tareita, Miguel, que un día de estos nos traigas un ejemplo de película mal musicalizada y la hablemos, sí. O viceversa, ¿no? Un ejemplo de una película muy bien musicalizada y otra que no lo esté tanto. Tendremos que abrir nuevas secciones. Pues por mí encantado. Miguel, ¿qué te digo? ¿Algo más que añadir de esta? No, Invictus, la verdad que es una película muy instructiva, amena, tiene un perfil tipo Rocky, como digo yo, un entrenamiento, una evolución de un equipo que entre comillas no ganaría el mundial y termina ganándolo, como Rocky venciendo en la pelea, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que va a entretener al que no busque historia o al que ya la conozca, pero al que desconozca un poco lo que fue la apartheid o la posibilidad de que dos grupos raciales convivan o no convivan, creo que es una película muy instructiva. De acuerdo, Miguel, pues hasta la próxima semana con más cine. Gracias a vosotros. Bueno, y a ustedes qué decirles, que hasta aquí Aitiden Radio, hasta aquí La Mirilla, y sigan con nuestra variada programación, que para eso está. Un abrazo, hasta mañana.